Bien, en primer lugar, decir que el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha votado la urgencia porque hasta ahora quiero recordar que ninguna de las urgencias que se han presentado en pleno pues se han rechazado. Yo no veía la urgencia pues porque de igual manera se podía establecer los acuerdos dentro de esta moción o en este mismo pleno o en el pleno del próximo mes. Creo que ese era el motivo fundamental por lo que no veía la urgencia. ¿Es una oportunidad? Pues sí, yo creo que siempre va a ser una oportunidad, se presente después o, en este caso, se presentará hoy. La única diferencia que iba a haber es que podíamos hacer la lectura un poco más reposada y posiblemente pudiéramos hacer alguna aportación en este sentido. De todas maneras, el fondo me parece interesante. Creo que, de alguna manera, de hacía ya tiempo se estaba demandando algo en este sentido. Creo que normalmente, y tenemos experiencia y conocimiento en muchísimas localidades donde infinidad de festejos pues se organizan y se desarrollan perfectamente, incluso sin ninguna intervención por parte del ayuntamiento. Yo creo que en estas ocasiones de celebración de fiestas y organización de fiestas, yo creo que incluso no teníamos que ser tan paternalistas y ofrecer la posibilidad de que la gente en sí, en la localidad o en cada una de las localidades, en este caso Ubrique, pues fueran los colectivos los que de alguna manera pues organizaran las fiestas también incluso eso pues implicaría haría una implicación mayor en su celebración. Me parece bien que haya representación de los grupos municipales, aunque no tienen por qué ser una cosa totalmente necesaria ni mucho menos tajante, ¿no? Yo creo que en ese sentido, incluso si pudiéramos avanzar a partir de esta comisión, hasta incluso se podría ver que en algunas comisiones pues no haría falta ni eso. Yo, cuando la segunda opción o segundo punto de acuerdo, creo que está bastante claro cuando dice que además de las fuerzas políticas del ayuntamiento y en función del asunto a tratar, estén cada uno de estos, incluso otros colectivos, en los que tengan una implicación más directa sobre lo que se va a tratar. Lo que yo no sé si esto conllevaría una sola comisión local o serían diferentes comisiones o una comisión que se pudiera desgajar. No sé, quizás eso el proponente pues tuviera que matizarlo. Y por otra parte, así en lectura rápida que se ha podido hacer, incluso en la presentación de la propuesta del Grupo Municipal Socialista, en el Ayuntamiento de Ubrique, estoy leyendo el texto primero, en relación a la celebración de Ferias y Fiestas 2013. Yo creo que eso también habrá que rectificarlo, porque se trata de las ferias, no ya de este año, sino las que vengan. Es decir, que seguramente el título sería en relación a la celebración de Ferias y Fiestas en Ubrique, sin determinar ninguna fecha, porque se supone que ahora arrancamos y esperemos que sirva en el futuro. Y nada más, en este sentido, pues aparte de esas matizaciones que he hecho, también hay un párrafo donde lo he subrayado, donde dice nuestro sector. No sé, creo que se estará refiriendo al sector de la marroquinería. No se anuncia, no se dice, y claro, habría que matizarlo, habría que pronunciarse. O nuestro sector más. De todas maneras, también posiblemente ahí hubiera una especie de aclaración o de ampliación, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que la intención es buena y la vamos a apoyar afirmativamente. Gracias.